Pan ocurrió el sábado a la madrugada, donde la empresa Ocean Infinity anunció que había localizado el casco del submarino desaparecido en noviembre de 2017. Los familiares de las víctimas lucharon para que el gobierno lleve adelante esta búsqueda. Incluso es recordarlo el acampe que hicieron en el mes de julio para exigir el proceso de búsqueda que finalmente dio resultados positivos. Y la tenemos en línea a Isabel Polo, ella es hermana del cabo Alejandro Polo, que era parte de los tripulantes del ARA San Juan. Es también familiar que estuvo acampando en Plaza de Mayo. Le damos la bienvenida aquí al aire de Aijuna. Isabel, Martín Iglesias te saluda. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el balance, Isabel, que hacen luego del hallazgo del submarino el sábado a la madrugada cuando se dio a conocer esta noticia? No te escuché, perdón. No, ¿cuál es el balance que hacen ustedes en relación a lo que es la aparición del submarino y la batalla que vinieron dando, la lucha de los familiares por justamente que el Estado no se retire y que se pudiera llegar a buen puerto con esta situación? Bueno, es sentir que una parte, ¿no?, de esta pelea la estamos ganando. Tardó bastante, pero bueno, finalmente los han encontrado y ahora queda ver la interna de si se va a reflotar o no, de la división, obviamente, ¿no?, de opiniones dentro de las familias de si queremos que se reflote o no. Y bueno, como seguimos dependiendo del Estado, a ver si lo hacen finalmente, dentro de, espero no mucho tiempo, tener las personas culpables procesadas y encarceladas, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas tuyas, Isabel, y también del resto de las familias en relación a conocer la verdad en lo que realmente pasó con el submarino? Mira, yo soy de las que prefiere que no se remueva, porque considero que con el análisis de la imagen se va a poder hacer un informe final definiendo, ¿no?, quiénes serían los culpables. Para mí, al día de la fecha, siguen siendo, al menos indirectamente, Marcelo Schrur, el ex jefe del Estado General de la Armada, Claudio Villamide, que es el que firma que salga el submarino esta última misión que se llamó Plan de Operaciones, y López Maceo, que sorprendentemente el viernes fue a declarar en Caleta Olivia y nadie se enteró. O sea, ¿ustedes cómo les llega ese dato? ¿Se enteraron en las últimas horas de esa circunstancia? De lo de López Maceo, sí, salió en un diario y las querellas no habían informado. De hecho, la querella de Luis Talia Pietra ni siquiera fue informado, donde aparentemente yo ahora estoy esperando que me conteste el ministro de Defensa. Le mandé dos mensajes y todavía no responde. Se supone que es porque ya les levantaron el sumario, ¿no?, que los tenía a ellos en disponibilidad. Va a ser una larga pelea, Isabel, en relación a llegar a la verdad. ¿Cómo afrontan ustedes, ya aparecido el submarino, esta pelea ya más de un año con esa circunstancia? ¿Cómo enfrentan esta nueva etapa que tiene que ver más con el enjuiciamiento y la búsqueda de los responsables? Y mira, yo creo que si tardó un año en saber que ellos están ahí, teniendo en cuenta lo lenta que es nuestra justicia, espero equivocarme, pero estimo que en unos 5 años recién tendríamos una noticia sobre quiénes irían presos. Así que a seguirnos armando de paciencia, de ganas, como hemos hecho hasta ahora. Isabel, te agradezco por estos minutos, nuestro respeto, el reconocimiento y el saludo aquí de la emisora para todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahí estaba Isabel Polo, hermana del cabo Alejandro Polo, que era uno de los tripulantes del Ara San